Así es como se van a festejar los 24 años de Pacha Cayari. Nos encontramos junto a la familia Yucha. Se trata de nuestro invitado Rosendo. También estamos junto a su esposa Gladys Chanataxi y también Salvador Yucha. Bernabé también nos acompaña, el más pequeñito, toda la familia reunida en esta mañana aquí en Zona Cultura. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Vamos a conversar sobre los 24 años de fundación de Pacha Cayari. Vamos a conocer sobre los años de gestión, cómo han llevado a cabo ustedes la danza, la música, la pintura. El lema de este acto de Pacha Cayari es el arte, creación de vida. Conversamos de eso junto a ustedes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos con días. Todos y todas. Gracias por escucharnos. Somos del Centro Cultural Pacha Cayari. Es un gusto, un placer saludarles a todos y todas en esta emoción de celebrar un año más de construir gestión cultural comunitaria desde el barrio, una ferroviaria alta. Saludos a todos y todas. Estamos celebrando 24 años y lo vamos a hacer con todas las garantías del caso este sábado 13 de julio a partir de las 18 horas en el Teatro Capitolio con un evento gratuito para toda la familia. Bueno, permítanme decirles, esta es creación de ustedes, la canción seguramente le han dedicado a Pacha Cayari. Así es una adaptación de los ritmos, de los rasgados, de las coplas de San Pedro que se bailan, que se cantan en Tabacundo, en Cayambe. Lo hemos hecho en función de ir haciendo ese diálogo intercultural entre lo urbano, lo ancestral, que es lo que matiza la vida de Pacha Cayari. Bueno, ¿qué ha significado para ustedes ya cumplir 24 años? Seguramente han pasado muchas personas y están presentes dentro de esta agrupación las nuevas generaciones. Sí, muy bien, Pacha Cayari precisamente significa tiempo nuevo, Pachacayari Huauquicuna reúne a toda la gente que va pasando de generación en generación. Para nosotros es un gran gusto que muchas familias, muchas personas del barrio de la Ferroviaria, de otros barrios, hayan sido parte de esta organización, son parte de este proceso. Tenemos ahora mismo en la Escuela de Arte niños que vienen de la Mena 2, de Solanda. Chillogallo, de Solanda, de Guamaní. Perfecto. O sea, se han juntado hacia nuestro proceso y también tenemos grupos de jóvenes, de adultos mayores, de adolescentes, de niños, quienes nos permiten convivir en armonía, quienes nos reviven a los adultos, quienes nos fortifican esa fuerza a los jóvenes para seguir emprendiendo estos procesos, para seguir trabajando comunitariamente, y además nos fortalece en el hecho de que es una razón, o sea, tenemos una razón de vida, esto de trabajar lo comunitario, lo artístico, lo ancestral, lo cultural, es una forma de vida nuestra y la creemos, tenemos convicción, y estas personas son quienes alimentan diariamente este caminar. Salvador, a ver si es que podemos escuchar tu experiencia de estar dentro de esta agrupación comunitaria. Bueno, pues ya he estado, digamos, desde el vientre de mi madre. He estado todos los años, ahorita tengo 17 años, así que se puede decir que he vivido todas las vivencias que se han compartido en Pachacayari, todas las experiencias que junto a otros jóvenes siempre nos han fortalecido en nuestro conocimiento ya, y saber de que existe algo más allá que solo aprender la tecnología, así estar en las redes sociales y mirar videos, sino también aprender sobre la cultura de nuestro país, que es muy importante revalorizarla. Si estamos tomando en cuenta los abuelos, que sería la primera generación, tus papis la segunda y tú por la tercera generación, ¿qué es lo más gratificante poder haber recibido estas transmisiones que se dan de generación en generación? Pues continuarlas así de generación en generación. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de todo eso? Que no lo puedes ver o que no es común en otros sectores. Ah, ¿qué es lo que no es común? Pues eso nosotros siempre trabajamos en lo que se refiere a lo que ya no es tan conocido. Por ejemplo, estas coplas, las coplas originales ya no se las conoce tanto. También se trabajan así ritmos musicales que ya no se conocen tanto ancestralmente, como son los yumbos, los yarabíes y demás. ¿Tocas tú la armónica? Sí. ¿O algún otro instrumento? Por ahora la melódica. Solo la melódica. Ajá. No es la armónica, melódica. La melódica. También el piano. Yo quiero preguntarle al más chiquitito, a Bernabé. A ver, Bernabé, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Bernabé, tú también ya estás dentro de Pachacayari. ¿Cuál es la actividad que estás realizando? Bernabé, ¿qué estás haciendo ahora en la organización? Él hace de todo. ¿Qué nomás hace en la escuela de arte, mijo? Bailo. ¿Bailas? ¿Qué ritmo te gusta? ¿Un San Juanito, un pasillo? ¿Qué es lo que haces? Bueno, hoy Bernabé está muy muy calladito, ¿ah? Sí, está emocionado porque es su primera vez. Bueno, ahora sí vamos con usted a conocer, pues, de hecho, después de esos 24 años, ¿quiénes nomás están convocados para ir hasta el Teatro Capitol? Bueno, recordándoles que es este sábado, ¿no? Este sábado 13 de julio a partir de las 6 de la tarde en el Teatro Capitol, entrada gratuita. Por favor, vayan con toda la familia y vayan temprano porque 5:30 se abren las puertas, a las 6 empieza el evento y 6:10 se cierran. Entonces, cuidado, se me vaya a quedar afuera, después hay malos entendidos, hay desajustes en la familia, no queremos que pase eso. Por favor, madruguen, 5:30 sale el teatro, entran todos, 6 en punto empezamos y 6:10 se cierran las puertas, que no se quede afuera. ¿Cómo van a festejar estos 24 años? Este día sábado vamos a intentar, como todos los años, confluir de toda la comunidad Pachacayari, es decir, los adultos mayores, con el grupo de danza Shungo Nanay. También nuestros queridos amigos jóvenes y adultos del grupo de danza Pachacayari, el grupo de música IRK también, y toda la comunidad educativa de la Escuela de Arte Pachacayari, donde están adolescentes, niños, niñas y obviamente sus padres, que también nos cuidan y nos fortalecen cada día. ¿Cuántos miembros son de Pachacayari? Bueno, es una comunidad que alcanza las 100 personas, ya juntando a todos entre toda esta comunidad que acabo de hablar. Comunidad que está alrededor del arte, que está consciente de que en el barrio es necesario, que en el barrio también se puede hacer cultura y con el barrio, es decir, no saliéndonos de ahí ni tampoco creyendo que ya no es posible hacer nada más en un barrio, mucho más en el nuestro, donde nos toca construir las cosas a veces contracorriente, porque obviamente se centraliza a veces la acción cultural solamente en los centros, en la periferia muy poco. Y obviamente se cree que también la cultura no es necesaria, cuando realmente es el germen de una nueva generación, de una nueva sociedad. Bueno, yo les invito a seguir disfrutando de coplas, porque ya saben, el evento que se va a desarrollar en el Teatro Capitol se traslada hoy a Zona Cultura, así que nos vamos con más coplitas, ¿qué les parece? Así es, este día sábado 3 vamos a empezar con un ritual. Ese ritual también es importante conocerlo, es porque creemos, estamos convencidos de que la sabiduría ancestral está presente en nuestros genes, en nuestra sangre, y por eso hemos construido incluso un espacio que se llama Caminantes del Capac Ñañg, donde confluimos también con otros amigos, amigas de otros barrios. Entonces vamos a empezar, ellos nos han enseñado que esto no es solamente arte, que esto es sobre todo construir familiaridad, construir familiaridad con la sabiduría ancestral, y es mantener el equilibrio, la reciprocidad, es decir, recuperar todos esos saberes que están presentes en nuestras familias y a través de nuestros abuelos. Entonces, les invitamos, porque este día sábado va a ser una minga en la que tenemos que estar todos presentes desde el inicio y hasta el final. Por esa razón, les invitamos para que a las 6 en punto empezamos con un ritual. Y ese ritual nos va a permitir darle también un tributo a nuestras mamitas, a nuestros padres. Y ese tributo vamos a mantener durante toda la energía, durante todo el evento. Y terminaríamos con estas coplas que acabamos de cantar. Entonces, vamos a cantar a capela una canción, un poquito de la canción con la que empezaremos el evento. Por favor. Bueno, ahí está. Vamos a escuchar nosotros en este instante. Voy a pedir que me ayuden un poquito con el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Y entonces vamos junto a Pacha Callar y también nosotros a desearles un feliz cumpleaños, que este número 24 sea pues de alguna forma el cumplir sus metas, sus sueños, y que esto también pueda expandirse hacia otros barrios, hacia otros sectores de la capital de los ecuatorianos. Entonces vamos nosotros, esto que vamos a escuchar es la introducción que ellos realizan dentro de estas ceremonias que lo hacen al conmemorar sus 24 años de fundación. Adelante. Podido escuchar el intro, ¿no?, de lo que será ustedes la ceremonia de esta minga que la realizan. Bueno, de hecho, el evento se va a desarrollar en el Teatro Capitol, pero ustedes, aparte de eso, ¿estos rituales los realizan en su propia comunidad? Así es parte de la convivencia y del aprender con la comunidad. Raimi, cada solsticio equinoccio para el mundo andino es importante, es un momento en donde se celebra algo, es un momento en donde se comparte y se fortalece la comunidad. Entonces en septiembre hacemos el Coyaquilla Raimi, es decir, el momento de la siembra, el primer contacto con la tierra, de sembrar, y obviamente es un momento en donde empieza el ciclo de la feminidad. Eso continúa en diciembre con el Capac Raimi. En el Capac Raimi tenemos la Navidad Andina, también la hacemos con toda la comunidad educativa, con todos los grupos. Luego viene marzo, que es el Mushugnina, el tiempo del fuego nuevo, el tiempo del Pauca Raimi, del florecimiento, donde incluso se cosechan los primeros granos. Y finalmente viene el Inti Raimi, que lo celebramos también en junio, pero que en julio continúa hasta julio con este festival de aniversario, que siempre lo hacemos ya tradicional en un espacio donde de alguna manera rendimos cuentas a la comunidad y le decimos: aquí estamos, seguimos vivos, seguimos trabajando, aportando a la cultura del país. Bueno, de lo que tenemos datos, ustedes invitaron también al alcalde de Quito, ¿han tenido ya respuestas y serán parte de su evento? No nos ha llamado todavía el señor alcalde. Estuvimos ayer una reunión con uno de los concejales que sí escuchó nuestro llamado. Ya conversamos con él y él también va a estar este día sábado. El día mañana también confirmó la presencia de la compañera Mónica Sandoval, que también va a estar presente. Pero el señor alcalde todavía no nos llama. No sé qué pasará, que no llega a oídos de él los pedidos de los barrios. No sé qué pasará. Bueno, y un paréntesis chiquitito, ya nos están diciendo que se termina para pasar. Ustedes también entregaron al alcalde de Quito y a los concejales el aporte de un proyecto de ordenanza municipal. ¿En qué consiste ese pedido? Así es, nosotros consideramos de que en la ordenanza de la creación del sistema de cultura, sistema metropolitano de cultura, tiene que incidir sobre todo en la creación de la red de gestión cultural comunitaria, tal como lo dice la Constitución. La ley de cultura plantea como principio a la cultura viva comunitaria y plantea que tiene que crearse la red de gestión de cultura viva en todo el país. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que en la ordenanza tiene que plantearse que en cada administración zonal se tiene que conformar una red de cultura viva comunitaria, y que un delegado de todas esas redes zonales debe estar en la mesa interinstitucional que plantea, la construcción de la política pública del sistema metropolitano de cultura. Ese es nuestro pequeño aporte. Consideramos que la cultura no se vive solamente en los centros, sino también en los pueblos, en las comunas, comunidades y obviamente en nuestros barrios. Bueno, queremos agradecerles a nuestros invitados, a toda la familia Yucha que se ha dado cita acá a los estudios de la radio, a Gladys, también a Salvador, a Bernabé, así como también a Rosendo, que me imagino debe sentirse fabuloso estar siempre comulgando la misma filosofía con la familia. Muchísimas gracias por haber venido. Solo, si nos permiten, despedirnos cantando. Porque siempre en este sentido las coplas también tienen una copla despedida. Entonces nos vamos a pedir una copla y le esperamos este sábado, por favor, desde las 6 de la tarde. No eso, se olvide. Eso, les esperamos. Gracias a Radio Casa de la Cultura y Upachani. Gracias.